Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. To like, one. Nos gusta a él. We like him. A ella no le gusto. She doesn't like me. Vocabulario. ¿Qué es lo que sujeta al niño? What's the boy holding? ¿Lleva una gorra Litong? Is Litong wearing a cap? Partes del cuerpo. No le duele a él la nariz. His nose doesn't hurt. ¿Le duele a ella el tobillo? Does her ankle hurt? Adverbios de frecuencia, 2. Darren siempre come en el trabajo. Darren always has lunch at work. La hermana de Jordan nunca sonríe. Jordan's sister never smiles. How often do you play tennis? Respóndeme que casi nunca. I hardly ever play tennis. How often do you go fishing? Dime que nunca. I never go fishing. How long? Más. To last. ¿Cuánto tiempo dura un partido de fútbol? How long does a football match last? ¿Cuánto tiempo dura una reunión? How long does a meeting last? Muy bien, Richard.